Esta práctica consiste en analizar el uso de nuestro propio blog. Para ello deberemos entrar en la página de WordPress.com en el apartado My Stats, que quiere decir estadística. Al entrar nos aparecerá una tabla en la que estarán nuestro número total de visitas al blog, así como el número de visitas mayor en nuestra entrada más popular. Además de esto, podemos entrar en Views by Country, en el que nos dirá de dónde son pertenecientes las personas que entran a nuestro blog, es decir, de qué países son. Por ejemplo, en mi blog generalmente son personas españolas o de Estados Unidos. Tras esto, también podemos entrar en el apartado de Top Post and Page, que quiere decir las páginas más populares y las entradas más populares que tenemos en nuestro blog, y nos dice cuáles de nuestras entradas han sido más visitadas por gente. También tenemos el apartado de clics o el de enlaces salientes. Esto quiere decir los enlaces que salen de nuestro blog. En mi caso solo tengo uno y pertenece al primer podcast que subí sobre la Guardia de la Noche. Además, también podemos entrar en otro apartado llamado Referirs, que son enlaces entrantes y que en mi caso tienen 9 visitas desde ahí y todas proceden de Twitter, ya que tengo mi cuenta de Twitter anclada a mi blog. Y por último, podemos encontrar el apartado Search Engine Terms, en el que podremos encontrar las palabras clave que se han utilizado para entrar en nuestro blog. En mi caso no tengo ninguna, ya que, como he dicho antes, la mayoría de las personas que entran a mi blog suele ser vía Twitter. Y con todos estos datos podríamos realizar un estudio sobre el uso de nuestro blog, sabiendo a qué personas podría interesar más y a cuáles menos y cómo.